gran amor has sido tú. Aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser mendigo, rey, centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. Sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé